y Marcel Granollers, después de 2 horas y 55 minutos, llegaron a esa instancia. El primer set para el español, 6-2. El segundo para el argentino, 6-4. En el tercero están en el tiebreak. Gana el español, 4-2. Cambio de lado cuando vuelvan, cuando regresen al juego, en segundos nada más. Va a servir Juan Mónaco, que tuvo ventajas de 4-2 en el tercer y definitivo parcial, pero que también cuando sirvió 5-4 tuvo 3 match points en contra y los levantó. Todo se define en el tiebreak entre Mónaco y Granollers en la final de Valencia. El tiempo. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, la temperatura actual 33 grados 8 décimas, humedad 38%. Allí el cielo está algo nublado. En Capital Federal, la actual 22 grados 6 décimas, humedad 55%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Boulan. Precioso en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, usted vio lo mismo que yo, sí, pero vino tan corriendo. Vine corriendo, vengo todavía con la agitación de la corrida. Le mando un saludo al taxista Alejandro, que ha hecho algunas cosas, grabó una vez en tu estudio, Juli, hizo una cantidad de cosas. Mirá vos, y muy buena. Apenas se enteró que estaba a las corridas, puso Radio Nacional, escuchó piña, nada más puso Radio Nacional, de programa, no sé qué, de Julia Baula. Así que maravilloso, gracias Alejandro. Del otro lado, no recuerdo el apellido porque mi cerebro de mosquito y entre la corrida ha borrado todo. Bueno, qué suerte, la buena voluntad, pero qué lindo se puso el día. Yo pensaba, yo venía también con otro taxista y decíamos qué lindo, ¿no? Si hubiera pileta de natación, como para poder hacerse unas brazadas. No sé si está para pileta de natación, pero al sol hace calor. Sí, la verdad que sí. Está haciendo 22 grados 6 décimas, pero la verdad que al solcito está un poquito más alta la temperatura y la mira puesta, por lo menos de mucha gente, en este edificio que estarían por derrumbar o en todo caso tirar la parte que quedó este edificio, que está muy cerquita de la radio, ¿no? Está a unas cuadras. Qué impresionante. Vos sabés sí. Que esto fue entre el viernes y el sábado empezó la historia, ¿no es cierto? Y fue el día viernes a las 8 de la noche, claro. 7:30, 8. Nosotros habíamos ido a ver a Donna Carol con una amiga, un show precioso, qué bien cantan, bueno, la hija, una luz, no sabes, se canta todo. Y volvíamos por la 9 de julio y vimos una cantidad de gente y pensamos, mirá vos lo que es, qué impresionante. Pensamos que había alguna fiesta, alguna celebración y que, viste, esa cosa callejera, digo, pensando que había buena onda, llegué a mi casa y ahí me enteré de que la buena onda es que hay un montón de gente que se quedó sin casa y sin todas sus pertenencias porque no pudieron entrar a sacar absolutamente nada. Y por supuesto, ¿qué fue lo que una de las cosas me conmovió? Un muchacho que está tratando de localizar a su padre, que no sabe si está ahí adentro o qué pasó con él. Que no saben dónde está, por lo menos no está registrado, no figura. Hicieron la denuncia en el día de ayer, si no me equivoco, y todavía no figura en ningún lugar, lo cual llama mucho la atención. Y por otro lado, digo, que parece una historia menor, pero digo, también es una historia, esa mujer que hacía solo 15 días había escriturado un departamento en ese mismo edificio. Con lo que le había tocado de la lucha de sus padres, ¿no? Como el destino, destino, yo no sé si el destino, porque también este destino está favorecido por irresponsabilidad de una cantidad de gente. Falta pero de digamos, controles también. Absolutamente. Claro. Pero te digo, de pronto te quedas, y una de las cosas que también me conmovió, aunque la gente se va a reír de mí porque va a decir que tarada de eso es lo de menos, no, pero en uno de los departamentos quedó encerrada una gatita vieja, que es la mascota de una señora, y la señora estaba desesperada por salvar a su gata, y tiene todo el derecho del mundo. Claro, nadie va a arriesgar la vida para subir, y porque obviamente hay otros valores más importantes que la gata, pero también me puse en el lugar de esa persona. Así que nuestra solidaridad tremenda, o en lo que podamos, para que esta gente después consiga recuperar algo de lo que está perdiendo. Vamos a seguir el tema, obviamente se está esperando la demolición para dentro de unos minutos, o por lo menos eso se dice desde la mañana, veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, la gente que está del otro lado, los oyentes de Radio Nacional, se pueden comunicar con Muy Bueno el Programa al 0810-222-0870, sino al 011-4999-8700. Tenemos nuestro mail, muybueno@radionacional.gov.ar, nuestro facebook.com/muybueno el programa, y el que quiera revivir de alguna manera lo sucedido en el programa, entra a nuestro blog muybueno el programa.blogspot.com, y ahí se va a enterar de alguna de las cosas por si se perdió alguna cosita o quiere revivirlo. Bueno, espero que hoy no se pierdan nada, porque de verdad hay trabajos que son interesantísimos. Un trabajo especialmente que tiene que ver con la iglesia de la Santa Cruz, y que tiene que ver con un documental y con la visita de una de las sobrinas de una de las dos monjas que fueron asesinadas, y creo que esa producción es una producción especial que es un lujo tener en este programa, y que nosotros le agradecemos a Eric Domer, que claro, es el francés, va. El francés. El francés. No, pero que ha hecho una producción realmente impecable. Absoluta, que... más allá de ser francés. Sí, claro. Más allá, claro, quedó raro, pero sí, más allá. Más allá de ser francés, por ser productor de nacionalidad francesa. Ahí queda mejor. Vale la aclaración. Queda claro. Pero ¿qué más tenemos en el programa el día de hoy? Uy, un montón de cosas. Y vamos a estar escuchando, como siempre, las secciones en la cual comentan y reconocemos algunas anécdotas de chicos, los chicos a lo grande, a cargo de Lidia Lerner. Un informe muy interesante, como siempre, el que prepara Gustavo Lema, en este caso con una voz espectacular, un señor del folclore, y que además lo tenemos todos registrados, porque ¿quién no ha escuchado alguna vez su versión de la misa criolla? Zamba Kipildor. Y el memorable de hoy es muy especial, Julia, ¿no? Tenés un memorable especial sobre todo por el personaje primero al cual le dedicas tu memorable. Armando Discepolo. Pero en dentro de eso, la posibilidad de charlar con dos grandes personajes, el director Guillermo Cacase y también con Max Berliner, que nos van a estar comentando de la obra que vos tuviste la posibilidad de ver. Absolutamente, y como me pareció una apuesta memorable y un trabajo memorable, ahí está, en Memorables, Mateo, de Armando Discepolo. Y vamos a estar también charlando con un gran actor que estuvo teniendo una participación muy importante y la seguirá teniendo en esta telenovela o miniserie que se estrenó en estos últimos días después de una repercusión y unas complicaciones ahí medias extrañas. Estamos hablando del señor Luis Zembroski, este actor que es uno de los protagonistas del Pacto. Esto obviamente en la columna de Eugenia Levín, que no lo he dicho, no lo he aclarado, ahí está aclarado entonces el tema. Y hablando de teatro y hablando de espectáculos, también tenemos como cada domingo varios pares de entradas para regalar, así que ustedes ya saben que para eso se comunican con nosotros y rápidamente se asignan las entradas. Cuando hablamos de bandas del rock under, cuando hablamos de nuevas bandas que están surgiendo, Valentina Concetti viene con su estación Rock and Rush. La columna de artes plásticas a cargo de Aníbal Cedrón, como cada domingo también. También el señor de los microcuentos, Juan José Pano, también nos presenta un nuevo microcuento. Y un rato que nos encanta disfrutar. Es el último ratito del programa con músicos en vivo. ¿Quién viene hoy? En este caso vamos a tener a una de las ex Black and Blues, a Cristina Dahl, que nos va a estar acompañando con piano en vivo acá para cantarnos algunos temitas y presentarnos su nuevo material. Y el primer tema musical es un tema de Luciana Yuri, que sigue presentando Canciones brotadas de mi raíz, su primer disco solista. Cantora, guitarrista y compositora de la provincia de Buenos Aires, se presenta el próximo sábado 12 a las 10 de la noche en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Escuchemos su tema Corazón Santiagueño. Por la costa del Bañado, donde hacen guardia los teros, yo cuido mi majadita por esos campos esteros. Clarinada de los patos y queñalos, son los guerreros armados que vuelven de una patriada. Por yuyales escondidos, tiroñando de una trampa, de repente vi la estampa de un zorro muy afligido. La bruja duerme en el árbol, el sueño de su dinero, en Ancao en un silbido, un corazón santiagueño. Y ahora comenzamos con nuestro noticiero cultural de cada domingo, donde destacamos las noticias que a nosotros, por lo menos, nos parecen más importantes. Hoy culmina el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Hoy domingo 6 culmina el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires con la presentación de la percusionista, baterista y compositora Marilyn Mazur y su grupo, y del guitarrista, bajista y compositor Nguyen Le y su trío. Buenos Aires es desde hace tiempo una capital importante en el muy extendido circuito del jazz internacional, y el festival que concluye hoy lo reafirma. El recital de cierre es a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Marcelo Torcuato de Alvear, 11:25. Los premios Éter, el próximo miércoles 9 en el Teatro Cervantes, se premiará a la gente y a la programación de radio con 12 rubros en competencia. Entre los ternados figuran por Radio Nacional Héctor Larrea por Una Vuelta Nacional como Mejor Labor Masculina en AM, Nora Beiras por Gente de a Pie como Mejor Labor Femenina en AM, Alejandro Dolina y su programa La Venganza Será Terrible como Mejor Conductor y Programa en AM respectivamente. Y finalmente no podemos dejar de resaltar que Radio Nacional esté presente en el rubro Programación Integral AM. La radio pública transmitirá la ceremonia. Festival de Cine de Mar del Plata. El Festival de Cine de Mar del Plata seleccionó 200 películas entre 2.000. Es un lujo. El cine está de fiesta y está en Mar del Plata. La inconfundible voz de Ricardo Darín destaca la importancia del Festival de Cine de Mar del Plata, cuya 26ª edición comenzó ayer sábado y se prolongará hasta el domingo 13 de noviembre. Este año, una de las grandes atracciones es la presencia de William Dafoe, el actor de La Última Tentación de Cristo, El Cuerpo del Delito y El Hombre Araña. En esa selección habrá tres films de realizadores argentinos. Se trata de Abrir Puertas y Ventanas, de Milagros Mumenthaler, El Premio de Paula Markovich y Grava de Sergio Massa. El festival que cuenta con el apoyo y subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, sumará pantallas gigantes al aire libre y recitales gratuitos en la Plaza San Martín. Murió el actor Alberto Anchart. Tenemos que hablar contigo. ¿Pero cómo? Pero dime, nos vamos a Comodoro Rivadavia. Pero por eso necesitamos plata. Pero yo tengo en casa, la buscamos y nos embarcamos en el primer micro. Bueno, pero a mamá y a Pepe, ¿qué les decimos? No, no, ellos no se tienen que enterar. Si no, no nos van a dejar ir. Vamos, chicos, vamos, vení, vení. El actor Alberto Anchart, dueño de una extensa y prolífica trayectoria en cine, teatro y televisión, murió el 31 de octubre a los 80 años. Anchart saltó a la fama con su papel a comienzos de los años 70 en Los Campanelli, uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión argentina. También participó en Mi Familia es un dibujo, verano del 98, Floricienta, entre muchos otros programas. Últimamente hizo de abuelo consumidor de marihuana en Más respeto que soy tu madre, el más reciente éxito de Antonio Gasalla. Segundo encuentro interdisciplinario de estudiantes del IUNA. Se trata de un encuentro de jóvenes artistas que reúne la producción de más de 500 estudiantes del Instituto Universitario Nacional de Arte, única institución de educación superior pública de nuestro país, dedicada íntegramente a la formación, investigación, extensión y producción en artes. El encuentro de dos días, con entrada libre y gratuita, culmina esta tarde con una jornada que va de las 17 a las 23 horas en la sede del Departamento de Artes Dramáticas del IUNA, calle French 3614. Nelly Omar canta en el Luna Park. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. El próximo viernes 11, Nelly Omar ofrecerá un recital en el Luna Park de Buenos Aires para celebrar sus 100 años de vida. Actuará también el ballet de Juan Carlos Copes. Nelly Omar, que nació el 10 de septiembre de 1911, conoció a Carlos Gardel, cantó con Magaldi. Su carrera fue impulsada por Renato Corsini, debutó en la radio en 1932 y sacó su primer disco en 1946 de la mano de Francisco Canaro. En los años 40, dos acontecimientos marcaron su vida, sus encuentros con Homero Manzi y con Eva Perón. Con Manzi tuvo un romance secreto y una fuerte identificación artística. Con Evita la unió una amistad y en su honor grabó la milonga La Descamisada. Por su militancia fue proscripta después del golpe de 1955 y borrada de las radios y los escenarios. Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió, interpreta Nelly Omar en esta personal versión de Sur, un clásico de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote, ya nunca roja alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana. Todo ha muerto, oh, ya lo sé. No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Vergara? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. @ la radio pública. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa. La Santa Cruz y el juicio de la ESMA. El pasado 26 de octubre se dictó una sentencia histórica en la causa ESMA que condenó a cadena perpetua a 12 genocidas y apenas algo menores a otros 4 responsables del principal campo de concentración de la última dictadura militar. Varios fueron los testimonios que impactaron a lo largo de 22 meses en el Tribunal Oral Federal número 5. Uno de los puntos fuertes fue el caso del grupo de la Santa Cruz, donde 12 personas fueron secuestradas el 8 y el 10 de diciembre de 1977. El documental La Santa Cruz, refugio de resistencia, relata el calvario de las 12 víctimas del grupo de tareas de la Marina al mando de Alfredo Astiz, entre ellas 3 fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y 2 monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquette. A lo largo de la película, sobrevivientes y familiares reconstruyen los años de lucha, esperanza y solidaridad de una iglesia que se convirtió en emblema de resistencia. En el extracto que escucharemos a continuación hablan Luis, hijo de Mari Ponce de Bianco, María del Rosario Cerruti, que presenció los secuestros en la iglesia el 8 de diciembre del 77, el antropólogo Maco Somigliana y el padre Federico Richard, de la comunidad de los Santa Cruz. Yo le di la mano a Alfredo Astiz. Mi mamá me lo presentó. No sé si no fue en esta iglesia. Estoy casi seguro que sí, que fue en esta iglesia. Yo no era importante. Se llevaron las más lúcidas, a las que dicen estas son las que inducen. La desaparición hizo un desastre en esta sociedad. La aparición es una forma chiquita, pero una forma de ir en contra de la desaparición. Digo chica porque acá hay 4 personas. Al mar deben haber tirado 5.000 personas. Yo creo que ellos vivieron a fondo, ¿no? Y entonces, en un momento la vida le exigió eso y no se negaron. Ahora no vale la vida porque murieron, sino murieron porque la vida valía. Murieron porque la vida valía, dice el padre de Federico Richard. El documental, estrenado en octubre del año 2009, tiene dirección y guión de María Cabrejas y Fernando Nogueira y música de Ariel Hassan. Hablamos con María Cabrejas, que recuerda con satisfacción que el documental fue presentado como prueba en el juicio que acaba de concluir. Cuando empezó la preproducción, lo que habíamos pensado con el grupo de familiares era terminar la película con la sentencia, porque en ese momento se estaba abriendo la causa ESMA y pensamos que a lo mejor la sentencia iba a ser la última imagen de la película. Tuvo un montón de idas y venidas la causa y decidimos, entre todos los que la hicimos, estrenarla igual, y de hecho la estrenamos en octubre del 2009 y la sentencia fue ahora. Me alegro que el graf con el que termina la película, con data de cuántos sentenciados hay, me alegro que esto hoy tenga que cambiar. En un momento de la causa nos pidieron los familiares si podían ofrecer el material de la película como prueba. Por supuesto que dijimos que sí y se presentó como prueba. O sea que eso estuvo buenísimo, que la película participó humildemente con su pequeño granito de arena en esto que pasó. Toda esa lucha de los familiares, de la iglesia, de los vecinos del barrio, toda una comunidad mantuvo la llama de estas 12 vidas encendida durante todos estos años, y todo eso no fue en vano. Luchar vale la pena, luchar colectivamente vale la pena. Me parece que un poco también eso muestra la película. Por eso la película no cuenta lo que le pasó a 12 personas, sino que son esas 12 vidas en el contexto de una comunidad que es la Iglesia Santa Cruz, que es mucho más que una iglesia y que tiene mucho más que ver con la solidaridad que con la religión, y toda una comunidad de un barrio, como que es una lucha global, no es solamente de los familiares de 12 personas. Una de las víctimas del grupo de la Santa Cruz fue la religiosa francesa Léonie Duquet, una de las 5 personas identificadas en 2005 por los antropólogos forenses. Geneviève Janin-Gros es sobrina de Léonie y, como ella, también monja. Geneviève vino especialmente desde Roma, donde vive, para asistir a la sentencia. Con ella hablamos del documental y de qué significa la Iglesia Santa Cruz, donde precisamente está enterrada su tía. On l'a revu hier soir et de le revoir dans le lieu, ça prend aussi une autre dimension. El documental sobre la Santa Cruz lo volvimos a ver anoche, y que haya sido el lugar mismo de los hechos adquiere otra dimensión. La Iglesia Santa Cruz merece toda mi admiración, realmente. Es un lugar sagrado que acompañó a las madres, que acompañó a las familias, que nos recibió, que albergó a todos los que sufrieron, y pienso que es la imagen de Jesús, el buen pastor. La hermana Geneviève destaca con admiración que en la Argentina empieza a haber justicia y está muy agradecida. Me parece que los argentinos tuvieron mucho, mucho coraje, porque después de todo es el primer país que procesó a los dirigentes. Entonces los admiro y les digo gracias. Hubo justicia y la justicia es importante. Es la base de toda democracia y es la base de la vida en común. Por otra parte, es cierto que son muy pesadas esas condenas a cadena perpetua, por más que pienso que eran necesarias. Cuando veo todos los desaparecidos que hubo, siento ahora que ellos gritan justicia. Estoy conmovida no solo por mi tía, sino también por todas estas familias que perdieron a un ser querido. Y veo su fuerza. Aquí descubrí un mundo que no conocía y es por ello que quería regresar a la Argentina. Finalmente, la sobrina de Léonie Duquet resalta la importancia de que los jóvenes trabajen por preservar la memoria. Je Me llamó mucho la atención la juventud de la Argentina y también su fuerza. En este país que trabaja por los derechos humanos son muchos los jóvenes. En un país que se basa en los derechos humanos, el futuro será lindo. Pienso que los jóvenes necesitan de la memoria, no por venganza o para remover cosas tristes, sino para decir que el mundo puede ser distinto. Trabajemos para un mundo más humano, más fraternal. Todos estos sufrimientos no fueron en vano. Hubo muchos muertos, hubo muchos desaparecidos. Para mí, son todos mártires. Es la simiente que fue echada en tierra y que ahora da muchos frutos. Bueno, el documental La Santa Cruz, el refugio de resistencia, está disponible en internet, se puede bajar gratuitamente del sitio peliculasantacruz.blogspot.com. Realmente es un documental muy fuerte, increíble por todo lo que cuenta y que vuelve a realizar esto, Julia, de lo que siempre hablamos, que es la posibilidad de algo cultural, algo relacionado con la cultura, que puede meterse en la realidad, porque fue parte del juicio, fue parte de una de las pruebas dentro del juicio, ¿no? Eso es, creo que es una de las cosas tal vez más importantes en la historia del cine, se me ocurre, argentino, ¿no? Que un documental pueda servir como prueba condenatoria en un juicio que también es histórico. Creo que esto va a quedar para siempre. Yo, por otro lado, tengo la posibilidad de trabajar muy cerquita de la Iglesia de Santa Cruz, justo a la vuelta de la manzana, y la injerencia, la pertenencia que tiene la gente con esa iglesia, la injerencia que tiene la iglesia en la comunidad barrial, en todo lo que sucede ahí, en todo lo que hay que defender, en todo lo que merece una buena defensa, una lucha por algo que permita justicia, la iglesia está incluida y la gente de la iglesia está incluida. Por lo tanto, es interesante poder revalorizarlo desde este lugar, una iglesia que durante la dictadura no solo fue acusada, sino que sufrió, le tiraron una bomba en una de sus puertas, la hacían pintadas a cada rato, pero que igualmente se encargaba de proteger gente, ¿no? Y me permito repetir esto, que el documental La Santa Cruz, refugio de resistencia, está disponible en internet, porque usted tal vez se quedó con ganas de conocer este documental. Lo puede bajar gratuitamente, hágalo si le interesa, creo que nos viene bien a todos repasar estos hechos de la historia. Película Santa Cruz. blogspot.com. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Apo? Compañía. Lunes a viernes, noche, de 23 a 24. Por la radio pública. No es una tarde más. Es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa. La agenda más completa. Muy bueno el programa. Comenzamos con algunas de las recomendaciones que siempre hacemos, que en realidad no hacemos nosotros, sino que directamente los protagonistas de cada obra, de cada espectáculo musical, se encargan de hacer la recomendación, de contar de qué se trata y de hacer la invitación a los oyentes. En este caso, El Primer Domingo. Esta es la obra que está escrita por Beatriz Mosquera y dirigida por Néstor Sacco. Se da los sábados a las 19:45 en el Taller del Ángel, ahí en Mario Bravo 1239. invita la autora de la obra. Yo soy Beatriz Mosquera, en este momento tengo una obra en cartel, el primer domingo en el Taller del Ángel de Patricia Palpe, con dirección de Néstor Sacco y con un grupo de actores egresados del Taller de Aleso, que realmente tienen una excelente formación y que han hecho un trabajo muy interesante y meritorio. El primer domingo es aparentemente una historia muy sencilla donde dos matrimonios, uno que ha tenido mucha suerte y el otro todo lo contrario, se encuentran en una quinta muy lujosa por invitación del propietario. La obra presenta el enfrentamiento de dos tablas de valores. Yo creo que en este momento es muy importante reflexionar acerca de lo que nos está pasando como sociedad. Y creo que la obra en realidad es una metáfora, una especie de espejo de agua sobre lo que está aconteciendo en la sociedad. Yo creo que ha sido muy dolorosa nuestra historia de los últimos 40 años y que ahora recién comenzamos a vislumbrar una esperanza. La obra es grata y hay humor, pero lo más importante es la confrontación de estas dos parejas con todos los claroscuros que conlleva, porque no es que los ricos sean malos y los pobres son buenos. Todos somos seres humanos y tenemos nuestra parte clara y también nuestra sombra. Los invito al Taller del Ángel en Mario Bravo 1235 y va los sábados a las 19:45. Amor al aire libre es en realidad el homenaje al dramaturgo Carlos Pais a 2 años de su fallecimiento a cargo de la compañía teatral Amor. Las funciones son los sábados a las 22:30 en el Teatro del Pueblo, que queda en Roque Sáenz Peña 943, y el que nos habla de la obra es precisamente uno de sus protagonistas, José María López. El nuevo espectáculo se trata de una obra de Carlos Pais, un autor argentino muy importante que murió hace 2 años. Esta es una obra que no se estrenó nunca en Buenos Aires y que Elisa Pais, la viuda de Carlos, la remontó. Ella fue el motor para que se estrenara en Buenos Aires. Es la historia graciosa y al mismo tiempo dramática de 2 departamentos. Empecemos por ahí. Es un edificio donde en cada piso hay un departamento grande y un departamento chico. En el departamento grande vive una señora, que es la viuda de un general, y el hijo de esa señora y el general. El hijo ya es un tipo grande, pero está sometido absolutamente a su madre y no hace nada sin que ella le controle todo. Y el departamento chiquito de al lado se muda una señorita, que está interpretada por Cecilia Cenci, muy hermosa, y de la cual, de balcón a balcón, este muchacho grande se enamora de ella. Y ahí empieza toda una historia de situaciones muy absurdas y al mismo tiempo graciosas. Él quiere llegar a ella por el balcón y camina por las cornisas. Y hay toda una serie de situaciones hasta que, al final, él se libera del yugo de la madre y inicia una relación con esta señorita. La madre está interpretada por Livia Fernán, la señorita Cecilia Cenci, las dos son buenísimas actrices, y yo soy el hombre grande, pelado, viejo, que a esa altura de su vida se enamora de esta mujer y hace que su vida dé un giro absoluto de 180 grados. Es muy divertida la obra, la representamos los sábados a las 22:30, Teatro del Pueblo, Diagonal Roque Sáenz Peña 943, y si vienen la van a pasar muy bien, porque se van a divertir, se van a reír, para en algún momento se van a emocionar. Nos encantaría que ustedes que están escuchando este programa vinieran a vernos, y les mando un gran saludo a todos y espero haberlos convencido. Atrás de las botellas, nuestra rubia Mirella en un rincón. Final del primer acto, como cumpliendo el pacto en la función. Eso, como patadas en los huesos, como los besos que volaron. Presos de la resignación. pesos en esta inexperiencia por el no a la convivencia. Preso de la desilusión. El grupo se llama La Tabaré, el tema La Enemistad. Este grupo uruguayo que se va a estar presentando el sábado 12 de noviembre de este año, obviamente a las 20 horas, todos los... Menos mal que es de este año. Sí, sí, sí, imagínate, después del año que viene tienen que esperar un montón de tiempo para poder ir a verlos. Este grupo uruguayo ahí en Santana Bar, Presidente Perón 414 en Ramos Mejía, sábado 12 de noviembre. Mirándome el ombligo sin condón. Fui el viernes a ver Bastardas sin Nombre. Chicas, les agradezco tanto haberme ganado esas entradas. Me lloré todo. Decí que había ido con una amiga, que hablamos de otra cosa en el viaje porque hubiera seguido llorando. Me tocó hasta el alma. Bueno, yo les agradezco al guitarrista, un divino, Roxana Randón, una actriz de la Gran 7. Un abrazo para todas. Mi nombre es María Teresa Zulate. Mi teléfono es 4. Mi mensaje es de desesperación. ¿Cómo puede ser que el gobierno de la ciudad no ponga un baño público donde hay tanta gente que lo necesita? La solidaridad de este restaurante no da abasto. Macri no tiene vergüenza. Buenas tardes, María Elena. Hola, ¿qué tal? Son dos cosas que me parecen re importantes. El gobierno de la ciudad no hizo una lista de la gente que salió del edificio para ver si este señor, el padre de Mariano, había salido. Puede estar entre los escombros si es que murió ahí. Y segundo, ¿por qué no pueden rescatar a los animales? Si Fuerza Bruta trabaja con una grúa desde el aire, ¿por qué ellos no pueden entrar en esos casos? Que son vidas que van a morir en la demolición. Estamos todos, la verdad, los vecinos re... El mensaje para Julia Boulan, qué suerte que te encuentro, mi nombre es Marcela. Yo te escuché, te conocí, te escuchaba en la época de 90-2000-2001 en Radio Mitre. Vos nunca vas a saber lo bien que me hiciste. En ese momento, históricamente, yo estaba pasando un momento difícil y era tu voz, tu compañía, los temas que traías, la investigación. Te agradezco ese bienestar y me da mucha alegría encontrarte. Mucha suerte. Muchísimas gracias por el llamado. Qué suerte que nos reencontramos. Ahora no te vayas, ¿eh? Claro. Y además buscanos más gente. Esa sería tu tarea. Los ponemos a laburar a todos los oyentes. Bueno, gracias a todos los oyentes. La gente, bueno, María Teresa, que comentaba lo de la obra que había disfrutado. El tema del detalle del baño en la esquina de Mitre y 9 de Julio. Sí, digo, tal cual. Dos baños químicos en esa esquina fundamental. Cierto. Tendrían que estar desde el primer día, en la cual hay un montón de gente que está esperando. Y el tema de los animales que la gente reitera y que tiene que ver con lo que charlábamos al principio. Tengo un mensajito desde Haití. Hola, muy bueneros. Como siempre, estoy escuchándolos desde Haití. Me falta menos para escucharlos desde Buenos Aires. ¡Caramba! Estamos contando los días. Nosotros también, pero acá uno que... No, los minutos, cuenta, sí, los minutos. Sí. Tiene un timer ahí gigante. Aquí está nubladito, pero agradabilísimo para estar afuera. Acá todavía hay muchos edificios que permanecen en escombros desde el terremoto de hace ya casi 2 años. Lo de ese edificio que se cayó, pero por toda la ciudad. Terrible. Un beso a todos, dice Verónica Bichaín, que, bueno, siempre nos manda desde Haití. Está bárbaro tenerla del otro lado, pero es verdad lo que pasa, ¿no? En Haití, que la situación después del terremoto sigue casi igual. Hay un montón de edificios que siguen idénticos. Y aclaremos que yo decía que acá hay uno que cuenta, en realidad, que quiere que pase el tiempo más rápido, que es Eric Domerg, porque es el esposo. Así que ahí está, mirá, babero, se puso hasta colorado. Y que se ponga colorado, Eric, no es fácil. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Le Le vamos a dar la bienvenida a Lidia, pero yo me adelanto y para que ella no te pida, que por favor recuerdes los teléfonos, los mails a los cuales la gente puede... cuánto dura y todo eso. Exactamente. Recuerden que siempre pueden dejarle anécdotas a Lidia, pero en ese particular, en la particular cuestión de dejarle las anécdotas, tienen que tener en cuenta los 30 segundos de tiempo que tiene el contestador automático de la radio, que si ustedes dejan el teléfono al final, Lidia no se va a enterar nunca cómo hacer para comunicarse con ustedes. Entonces, 0810-222-0870 y si no, 011-4999-8700 para dejarle los mensajes, siempre el teléfono y el nombre antes para que ella se pueda comunicar. Y por último, el mail, muy bueno, @radionacional.gov.ar. En ese caso, Lidia también le pueden ahí sí dejar la anécdota más completa, ¿no, Lidia? Ahí es más fácil. Es verdad, es más fácil y quiero aclarar también que yo contesto todos los mails, esto lo cuento porque hubo un mensajito que se ve que llegó por vía Facebook el domingo pasado, yo lo vi recién anoche a las 12 de la noche, de Roberta Garibotti, que ahora vamos a contar algunas anécdotas, pero antes quiero empezar con una que me contó un gran amigo que acaba de partir ayer, que hoy estamos despidiendo, el padre Jaime Rodríguez. Jaime, como yo le decía, o el padre, como le decían Rosmer y otros amigos, era un cura salesiano y sociólogo, él era colombiano, pero lo conocimos en la Argentina porque en la década del 70 estuvo aquí por medio de un programa de las Naciones Unidas para la Infancia, la CEPAL, para el cual él trabajó. Yo era veinteañera, ya juntaba historias infantiles, y él me contó una que después fue parte de mi libro, que cuando él estaba una vez dando misa, en la parte en que se le pide a Dios por las intenciones de los fieles, una nenita pidió: recemos porque hace 8 días yo perdí a mi abuelita. Y después de ella pasaron varios niños hasta que llegó otra nena muy sensibilizada y dijo: yo pido que fulanita encuentre a su abuelita. Esta me la contó Jaime. Y bueno, entre los emotivos llamados del domingo pasado, uno fue el de Rosina, de Lomas del Mirador, que dejó una poesía en italiano relativa a un niño y una mamá. Por supuesto, en los 30 segundos que vos estabas comentando recién, que no quedaron más que los primeros versos, pero sonaron preciosos en ese idioma con tanto sentimiento que es el italiano y en esa voz de esa abuela a la que yo agradezco muchísimo el mensaje. No nos dejó el teléfono, si no la hubiera llamado, por supuesto. Cristina Villanueva también escuchó el domingo pasado la de No cantes Victoria, ¿se acuerdan? De las dos hermanitas. Y esto le hizo acordar de un alumno suyo que le dijo: darse por vencido es cuando dejas de hacer algo que estabas haciendo. Y entre las de Roberta, está muy interesante esto, realmente ella dice que no tenemos que dejar de impresionarnos por estas cosas de los chicos. Y en verdad a mí me impresionó de verdad, porque primero pensé, es así, uno puede darse por vencido antes de empezar a hacer algo, no al dejar de hacerlo, al dejar de proyectarlo. Y ahí tomé conciencia, perfecto lo que dice el chico, porque ya proyectar algo es hacer algo. Si uno lo está proyectando, no se está dando por vencido. O sea que el nene tiene razón. Muy bueno esto de Cristina. Uno de los niños filósofos. Ahí. Uno de los niños filósofos. Digo, que para a vos categorizar, te gusta, que a mí me gustan. Digo, claro, claro. Es verdad. Y a ver esta de Roberta, que yo asocié. ¿Qué es ser valiente?, preguntó Roberta. Y Bruno dijo: es cuando te aguantas el miedo. Brillante. No es no tener miedo, es aguantárselo para este niño. ¿Por qué los acróbatas deben ser valientes?, preguntó Roberta. Y Elian dijo: porque si no les hacemos... Es verdad, claro. Es parte del show. Claro, imagínate los acróbatas, todos se dicen: no, no queremos subir porque es muy alto. Sería tristísimo un circo así. Es verdad, pero es circo. Es lo que estos niños pescaron respecto a la valentía. Maravilloso. El abuelo de Paz Ayaza, una niñita de Rafaela, Santa Fe, nos cuenta un clásico de esos que yo titulo Adivina Adivinador. Resulta que estaban en el baño Paz y su mamá Anaí y estaban jugando a adivinar palabras mencionando la primera sílaba del objeto. Muy lindo juego. Pongamos va, bañadera. Y en eso Paz dijo li. La mamá probó un par de palabras, no acertó. Y le dice li qué. Y Paz dice lino. No encuentro nada que empiece con lino, dijo la mamá mirando todo el baño. Linodoro. Desde Medellín, hoy es día colombiano. La abogada Ana Catalina Echeverri Mesa le mandó a Oscar, y él a mí, una anécdota deliciosa de Jerónimo, su hijo. Ella iba con el nene cuando lee ella, ¿no es cierto?, en voz alta, lo que decía un cartel: la casa del granjero. Y entonces el nene se queda pasmado. Claro, Jerónimo entendió, como le dice el abuelo, la casa del granjero. Su abuelo, Juan Fernando Echeverry, que le dice Jero, nos pide a Catalina a propósito de él. A ver si ustedes me ayudan a contestar la pregunta que me hizo ayer Jerónimo. ¿Por qué los abuelos son los papás de los papás de uno? Impresionante. Yo no pude ayudarle a responderle a Jero, porque la verdad, coincido con él. Son roles tan diferenciados que requerirían un personal específico, ¿no? Para su ejercicio. Que uno sea la mamá, el otro la abuela. Clarisa, que pertenece a una ONG en el Centro Cultural Bellavista Tango Club, nos contó una de acá, un vecinito, Ulises, le pide peaje de caramelos. Y entonces, un día que le regalan una bici, estaba como loco el nene, sale a la vereda y el marido de Clarisa, jugando por supuesto, empieza a fanfarronear que su bici es mejor. Y Ulises le dice, no, la mía es mejor, es más rápida. Y el hombre le sigue el juego diciendo, no, no, la mía es más rápida, la mía es a chorro. Y el nenito lo pensó un rato y después de unos segundos, haciendo así un montoncito con los dedos, le dice, y la mía es a policía. Qué bueno que un chico actual identifique policía como mejor que chorro, ¿no? Aunque bueno, habría que ver si dijo más rápido en el sentido de mejor también. Bueno, hoy en día es un candombe, o tal vez mejor es una cumbia, como dice Gustavo Cordera en Asalto de Cumbia, de dos colores soy. Esto es un asalto, digo. Porque yo soy el pelado de Avellaneda. Así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión, y si no te das cuenta, también soy un ladrón. De dos colores soy, la cumbia y la miluca en un solo corazón. Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano. De dos colores soy, yo soy. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Yo soy ladrón, yo soy. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente, la mano, vamos, vamos. Cordera ahí en su proyecto solista, ¿no? Muy bueno realmente. Otra que viene desde Medellín, vía Oscar Domínguez, la cuenta Ana Cristina Restrepo, también periodista radial. Gabriela, una de sus hijas, le dijo, mami, cuando esté grande quiero ser profesora de perros. Les voy a enseñar a ser buenas personas. Ambiciosa, difícil, ambiciosa. Sí, la chica. Más ambiciosa aún, porque se quedó callada pensando y ella solita acotó. Y también me gustaría ser profesora de personas para que sean buenos perros. Ah, muy buena. Muy buena. Se avivó. Mirá cómo observa lo que dice. Muy bien. Muy bien. La vamos a tener que llamar a esta niña acá. Todos. La verdad. Estaríamos haciendo guau en la radio. Sería un problema. No, estaríamos haciendo cosas lindas. Saben que yo tengo que confesarles que no sabía que nuestro amigo y colega colombiano era una persona pública de bastante o gran reconocimiento en su país. Yo en el 2007 le respondí a su primer mail como hago con todas las personas que me cuentan historias. Y desde entonces, en efecto dominó, fui recibiendo historias como las que nosotros hemos compartido acá de Colombia, de Alemania, de España. Pero no sabía lo que me cuenta ahora uno de sus paisas, como se dicen los paisanos antioqueños, entre ellos el abuelo Juan Fer, de cuyo nieto contamos hoy, que Oscar Domínguez Giraldo escribe la columna Desvertebrada, una de las más queridas, populares, conocidas y leídas en Colombia y en varios países, dice Juan Fer. Y me dice, doña Lidia, porque me dice así, doña Lidia, poquitas personas cultas en Colombia y algunos vecindarios que no sepan quién es Oscar Domínguez, casi que me sentí un ignorante, nosotros hablando de él desde el principio del programa. Y dice así, él se hace el muerto, pero nadie sabe quién respira, dice Juan Fer. Roberta Garibotti puso en Facebook ayer una de Bruno. Ella preguntó en clase, ¿qué es ser tolerante? yo sé lo que es ser intolerante a la lactosa. Te hace mal, perdón, ¿qué es ser tolerante? Y Elena le dijo, yo sé lo que es ser intolerante a la lactosa. Te hace mal tomar leche. Y Roberta me pide, please, manda un beso a los niños de segundo de Cardales, que son únicos. Les mando un beso inmenso. ¿De qué escuela de Cardales? ¿De la única? Porque si no, de los chicos de segundo de Cardales. Bueno, hay muchos que se ven saludados en este momento. Cardales está festejando con el saludo, entonces. Yo sé segundo B, no me acuerdo en este momento, pero se los busco ya mismo. Es la escuela... A ver... Bueno, ya lo voy a encontrar. Un saludo a las escuelas de Cardales. Exactamente. Igual que un lugar precioso. Que esté Garibotti dando clases, no sé si habrá muchas, porque está dando en una, con lo cual ahí ya hay un dato más concreto para que sepa. Que tiene una alta participación en Facebook, como oyente también. Absolutamente. Nos mandó hasta grabaciones porque hace radios en los recreos. En estos días, el padre de Fran desarmó una cama de fierro para llevarla a reparar. La mamá, Majo, le preguntó a Francisco, ¿me acompañás al herrero? Al guerrero, se van a pelear, muestra del estrés de las mudanzas. Muy bien, 3:00 p.m. en punto y recibimos las noticias con Juan Carlos Gurí. Por Nacional, Argentina se informa. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados 6 décimas, humedad 55%. Preparativos para la demolición del edificio de Bartolomé Mitre 1232 en el barrio de Montserrat. En forma meticulosa y medida, en minutos va a comenzar el derrumbe de la medianera izquierda del edificio de la calle Bartolomé Mitre al 1200, que el pasado viernes se demolió en su sector B. Mientras tanto, el subsecretario de Emergencias de la ciudad, Néstor Nicolás, confirmó que podría haber una persona bajo el edificio y dio los detalles del procedimiento. Se va a hacer una demolición controlada de la parte posterior del edificio, que es la zona que está por caer, de un modo progresivo, de arriba hacia abajo, de forma muy ordenada, casi quirúrgica, digamos, tratando de respetar la estructura que pueda llegar a salvarse del edificio. Digamos, nosotros no podemos descartar ninguna de las hipótesis. Esto lo tenemos del día viernes a la noche, que hay una persona probablemente desaparecida, tampoco confirmada. El problema es que no se puede acceder a esa zona justamente por el riesgo de caída de esta otra parte. Resuelto ese problema, el riesgo de caída del resto del edificio, se va a proceder a trabajar sobre los escombros en búsqueda de algún eventual cuerpo, ¿no? En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En el Festival de Cine de Mar del Plata se van a exhibir 260 películas hasta el próximo domingo. Se realiza el 26º Festival de Cine en la ciudad de Mar del Plata. El primero fue inaugurado por el general Perón hace 57 años. El festival comenzó ayer y la película de apertura fue Vivan las Antípodas, de Víctor Cosa Kokoski. Son 9 días de festival hasta el domingo 13. La programación del festival está ordenada en 4 grandes zonas con un total de 260 películas que se proyectarán en 12 salas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Hay competencias internacionales, latinoamericana, argentina y work in progress. Directores, actores y actrices de todo el mundo llegan a Mar del Plata para compartir con el público sus creaciones. Las películas argentinas tienen mucha presencia y todas están subsidiadas por el Inca, demostrando así su apoyo al cine argentino. También hay una sección especial que se llama Grecia, filmar en tiempos de crisis. En esa sección hay 8 películas griegas, todas en el contexto de la crisis económica que está atravesando Grecia desde que se constituyó la Unión Europea. Desde Mar del Plata, María José López, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Finalmente, Juan Mónaco, el tandilense, no pudo ganar la final del ATP de Valencia. Después de 3 horas de partidos, Marcel Granollers, el 5º jugador que tendrá España en la final de la Davis ante Argentina, 2, 3 y 4 de diciembre, lo derrotó con parciales de 6-2, 4-6 y 7-6. En el último set, Mónaco estuvo con ventajas de 4-2, no pudo retener el break que había conseguido en el primer juego del capítulo decisivo, y después levantó 3 match points cuando sacó 4-5. Sin embargo, Juan Mónaco pasará del puesto 41 al 28 después de esta muy buena semana en España. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados 6 décimas, humedad 55%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno decirlo. Muy bueno el programa. Sí, escuché recién, buenas tardes, el informe, que no por conocido menos emotivo, sobre la Iglesia de la Santa Cruz. Y quería pedir, por favor, si podrían repetir el sitio, porque yo lo tomé empezado, encendí la radio en ese momento que llegaba a mi casa y lo pesqué, pero en el momento que lo daban yo estaba, no pude tomar nota, así que agradezco. Le agradecemos entonces el mensaje y lo que dice. Entonces, recordamos la dirección exacta para poder ver el documental La Santa Cruz, Refugio de Resistencia. Yo mismo lo vi en el día de ayer desde este lugar. Películasantacruz.blogspot.com. O sea, Películasantacruz, todo junto, blogspot.com, para que la gente pueda ingresar. Ahí hay varias opciones como para poder descargarla, poder verlo, y de esa forma se puede ver esta película de manera online, o sea, directamente en línea. Mariana también nos dejó un mensaje en el Facebook, dice: chicos, está muy lindo afuera, así que nos vamos a pasear en busca de un lindo espacio verde, mamá e hija y la fana de la madre, o sea, yo, dice. Además de llevar el termo y el mate, llevo la radio portátil, así lo sigo escuchando. Un abrazo grande para todos y gracias por su labor tan linda de cada domingo para todos los oyentes. Así que gracias, Mariana, y recomendamos a la gente que se vayan con su radio portátil a todos lados para poder seguir escuchando el programa. Tuvimos mensajes, pero ha llegado el momento de las entradas, ¿no? Ah, sí, por favor, que tenemos un montón de entradas para regalar. A ver qué tenemos para regalar. Tenemos tantas. Yo creo que es uno de los programas que más regala. Que es tan largo el papel. Es como un papel de diario gigante que tenemos con las entradas para poder decir. A ver, ¿qué entradas tenemos para el día de hoy? Para Otros Gritos, con dirección general de Paula Echeveres. 6 mujeres, vidas que se cruzan atravesadas por un grito de rebelión. La revuelta campesina construye partes de la historia. La vi, es excelente, así que no se la pierdan y traten de irlo. Jueves a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, en la sala Teatro Abierto, Roque Sáenz Peña 943, y nosotros les recomendamos que vayan y tenemos un par de entradas. También tenemos entradas para Bastarda sin Nombre, de Cristina Escofet, dirección Javier Margulis, una evocación de Eva Perón. Los viernes a las 9 de la noche en el Teatro Espacio Abierto, en pasaje Carabelas 255, también un par de entradas para Bastarda sin Nombre. Bajo 11 metros de cemento, con dirección de Claudia Carbonell, una obra que revela la trama oculta de los sentimientos de la secretaria de Hitler. Esto es los domingos a las 20:30. Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. También tenemos para Te Amo Por Qué. Te Amo Por Qué es todo lo que un musical de Off-Broadway debe ser. Una encantadora obra que le va a devolver a la casa con una sonrisa, dice la Gacetilla. Hasta los viernes a las 10:15 de la noche en el Teatro El Cubo, Celaya 3053. También un par de entradas para Te Amo Por Qué. Joy Misinger, o Joy Misinger, ya vamos a ver, porque hicimos una notita con su protagonista, pero dentro de un rato la vamos a escuchar, Mirta Wons. Esto es los viernes a las 22:30 en el Teatro N. Artaza, que queda en Corrientes 1743. Para Joy Misinger tenemos dos pares de entradas. También para Luminare, la sequía ha traído el hambre y la peste a Luminare, o Luminare. Los viejos profetas del reino se han plantado bajo la ventana de la alcoba real y responsabilizan al rey por su pereza. El pueblo se está movilizando, dice la Gacetilla de esta obra, que se representa los sábados a las 9 de la noche en el Teatro La Mueca, Avenida Córdoba 5300, también un par de entradas. Y por último, más liviano que el aire, con Betiana Blum, un clásico ya de todos los domingos, con dirección y adaptación de Gabriela Iscovich, los viernes a las 21, los sábados a las 21, los domingos a las 19, en Teatro Regina, que queda en Santa Fe 1235. Tenemos un par de entradas para cada una de esas funciones. Y también un par más, el último de los pares de entradas, de este montón de pares de entradas que regalamos habitualmente en el programa, La Fiesta de Hierro. Es una farsa trágica, tiene un evidente sentido antibélico y una opinión muy clara en relación al poder y la corrupción. Allí aparece el egoísmo, la sordidez y la ferocidad del alma humana. Los sábados a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas, ahí en Venezuela, 3:30, La Fiesta de Hierro. Se comunican con la radio 011-4999-8700. Nos dejan ahí los tres últimos números de su DNI, un teléfono, obviamente su nombre, sino también lo pueden hacer en el facebook.com/muybuenoelprograma o por mail muybuena@radionacional.gov.ar. De cualquier manera participan de los sorteos por todas las entradas. Memorables. Julia Boulan. Y elegimos a Armando Discepolo porque se está dando en el Teatro Cervantes una de sus obras, tal vez una de las más conocidas, Mateo, que incluso fue llevada al cine en el año 37 por Daniel Tiner, con Luis Arata como protagonista. Armando Discepolo, creador del grotesco criollo, fue el mayor de cinco hijos de Enrique Santos, un napolitano que llegó a la Argentina antes de cumplir los 20 años y que dirigió, el papá de Armando y de Enrique Santos, sí, su hermano también muy conocido, el papá de ellos llegó a dirigir la primera banda municipal y compuso un tango, No me arrempujés caramba, así se llama el tango del padre de don Enrique Santos. ¡Qué familia! ¡Qué familia! La casa de los Discepolo estuvo signada por la vocación artística de la familia, a tal punto de que justamente uno de los mayores dramaturgos argentinos, si no el mayor, Armando, y uno de los mayores autores de letras de tango, su hermano Enrique Santos, Discepolín, surgieron de este hogar. Bueno, a mí me gustaría que todos ustedes fueran al Teatro Nacional Cervantes a ver esta obra, que también es memorable, una obra cuyo título es Mateo, pero que tiene una apuesta muy original, y nosotros conversamos con Guillermo Cacase, que es el director, y me gustaría que él nos cuente cómo es esta apuesta y por qué. Mi nombre es Guillermo Cacase, y bueno, quería contarles un poco acerca de Mateo, de Armando Discepolo, que estamos haciendo en el Teatro Nacional Cervantes. La verdad es, para mí siempre, una ocasión de privilegio montar un texto de don Armando, porque me permite trabajar con un género que a mí me interesa mucho y que es el grotesco. Ese género que nos permite trabajar con tanto con lo cómico, con lo trágico, sin tener que definir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Dejando que el público sea el que hace la última apuesta en términos del efecto que lo grotesco tiene sobre quien lo está viendo. En esta ocasión, trabajar con gente que tiene una enorme experiencia en este tipo de materiales, como Roberto Carnaghi, Rita Cortese, Mario Larcón. Bueno, pues hay un elenco muy interesante que sigue con Paloma Contreras, David Mazagnik, Agustín Ritano, Horacio Acosta e Iván Moschner, que están a cargo de Los Ladrones, unos personajes muy simpáticos, y una aparición muy particular que hace Max Berliner, que ese sí es el más veterano que tenemos en el elenco, y es quien tiene a cargo elevar la obra a su momento más poético, porque ahí nos tomamos una licencia con el pedido que haría Discepolo acerca de quién tira del coche a caballo, y Max con su cuerpo genera un efecto en ese momento que, como decía, le da una dimensión poética a ese pasaje que es el segundo acto de la obra. Para mí, la verdad, es un verdadero orgullo que el Teatro Nacional Cervantes también nos invite a directores como lo soy yo, que estamos dentro de todavía lo que se llaman directores jóvenes, aunque yo tenga mis 40, para hacernos cargo de estos textos clásicos y dar nuestra propia mirada, porque no es un grotesco que se inscriba en un lineamiento tradicional en su puesta, sino que tratamos en el montaje de extremar los recursos del grotesco. Todo esto para que la gente, cuando hoy está viendo estos textos escritos en 1923, pueda sentir la potencia de algo que todavía pasa, y sobre todo no algo que todavía pasa porque es un clásico nada más, sino la potencia de algo que está pasando ahí frente a sus ojos. Y que tiene que ver con el progreso, ¿no? Como el automóvil, en algún sentido, mata al Mateo. Y uno de los hallazgos que a mí me pareció audaz, y pero excelente la idea de Cacache, que es incluir en el personaje de Mateo, que en realidad no es su personaje, es el nombre de la obra y es el nombre del caballo que tira el carruaje del personaje, del protagonista, y ponerlo ahí en cuerpo. Y para eso eligió a un gran actor, que se llama Max Berliner, con el que también estuvimos charlando. Me llama Guillermo de Jase y me cuenta por teléfono que para ese personaje que él necesitaba un muy buen actor. Entonces yo pensé en usted primero, era, ¿no? Y bueno, así quedamos. Entonces pasó un tiempito, nos citamos en el teatro, conversamos un poco sobre el personaje que quería y no sabíamos todavía, él tampoco sabía cómo quería salir. Yo lo felicité por esa actitud de cambiar una cosa, me parece muy, muy, muy importante que los directores jóvenes cambien, innoven, crear cosas, y eso de hacer al caballo en vivo me pareció excelente, excelente, porque nunca se había hecho eso. Siempre, cuando se presentó Mateo, el caballo aparecía realmente, y bueno, y por ahí se hacía lo que quería en el escenario. Finalmente, este hombre decidió hacerlo en vivo. Yo lo felicité y me pareció importante. Bueno, pero no sabemos cómo, yo lo que quiero es que me dejen la cara libre, que hagan lo que quieran con mi cuerpo, pero yo quiero ver las caras porque mi cara yo sé que a veces expreso. Y fue así, pero un día me llaman a un ensayo de que ellos habían hecho con el texto, con Berta Cortés y con él y todo el elenco, haciendo texto y parados ya un poco en acción. Y yo no podía estar sentado cuando veía que Carrasco estaba hablando con el caballo y yo no estoy sentado. Entonces me agarré, me levanté, permítame, y yo empecé a improvisar ahí, y los actores se morían de la risa. Y bueno, ahí empezó lo que yo me imaginaba, lo que yo he creado en ese momento. Y de ahí empezamos a trabajar el personaje, el Cacace, el Guillermo, me ayudó muchísimo, pero yo también lo ayudé a él. Común de acuerdo, hemos trabajado, pero muy, muy bien, y surgió. Además, yo lo empecé a amar, amaba a Mateo, amaba a los actores, amaba a toda esa gente que vivía en ese conventillo, en esa mugre, pero especialmente amaba al caballo, lo quise, además se nota que yo lo amo, porque lo hice con amor, el amor esencial en la vida. Bueno, así fue que surgió ese Mateo. Y el que hablaba era el actor que lo interpreta, Max Berliner. Bueno, yo les recomiendo que vayan, sé que no necesitan de mi recomendación porque está lleno el Teatro Cervantes, así que tendrán que ir a sacar las entradas con anticipación. El Teatro Cervantes es grande y hay funciones de jueves a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20:30. Mateo, memorable por donde se la mire. Muy bueno el programa. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. ¿Sabes qué? La tierra es un recurso estratégico no renovable. Sin embargo, según diversos estudios en el país, hay alrededor de 20 millones de hectáreas que están en manos extranjeras. Además de la extranjerización, otro problema del país es la concentración de la tierra. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, un 2% de grandes propietarios controla la mitad de la tierra del país. Como contracara, el 57% de las pequeñas y medianas explotaciones cuenta solo con el 3% de la tierra. ¿Sabes qué? Según el Censo Nacional Agropecuario en 1988, había en el país 422.000 chacras. Sin embargo, para 2002 habían disminuido a 318.000, o sea, un 24,6% menos. ¿Sabes qué? 200.000 kilómetros cuadrados del país están en manos extranjeras. Es el 10% de nuestro territorio, lo que equivale al total del territorio uruguayo. Investigación Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. El especial de Gustavo Lema. Y como habíamos prometido al principio del programa, en el día de hoy vamos a presentar una entrevista con este gran cantante. Estamos hablando del señor Samba Kipildor. Vos, Julia, al principio del programa lo anunciabas como un músico afinadísimo. ¡Ay, qué voz que tiene! Una voz maravillosa, sí, ¿no? Una voz increíble que realmente cala hondo. Toda la gente que lo escucha termina emocionada habitualmente cuando escucha a este gran folclorista argentino. Samba Kipildor nació ahí en la provincia de Jujuy, pero siendo muy chiquititos se retiraron y se fueron, se trasladaron hacia la provincia de Salta, donde creció ahí entre bagualeros y con un montón de gente que lo empezó a motivar. Pertenece a una familia campesina, pero fue en especial su padre, un cantor de raza, esos que van cantando ahí por el mundo y que tienen el canto en su sangre, más allá de que no lo hagan profesionalmente, que le transmitió esta profunda pasión por el canto, y fue lo que empezó a seguir. Y a partir de ahí es donde surge la idea o la necesidad de cantar, no solo por su padre, sino también por su madre, que va ahí cuenta en la primera anécdota que vamos a escuchar un poco cómo es esa situación del canto en su familia cuando estaba en su infancia. Estuvimos charlando con él, nos comentó algunos detalles de esos comienzos musicales. Samba Kipildor. Nací en Jujuy, pero yo soy salteño. Jujuy era allá lo que dice el documento. Como la flor del quebracho, tengo la voz. Cuando se alegra solito mi corazón. Realmente, yo me gesté en Santa María de Catamarca. Mi mamá de Belén, papá de Santa María de Catamarca. Y bueno, ella ha emigrado para ganarse unos pesos, como son la mayoría de las provincias que emigra gente que tiene que ir a la zafra, y mi viejo le tocó ir ahí, y yo nací en Miguel de Esperanza, y a los 2 meses que termina la zafra se fueron a Salta, así que yo tenía 2 meses. Igual que el palo campana, a veces voy, desde lejos van sabiendo quién es que soy. El tiempo se lleve lejos, pena y dolor, cuando se quede callado mi corazón. Pero de cualquier manera creo que comienza la iniciativa de escucharlo a mi viejo cantar en el campo, cuando plantábamos tabaco. Yo con él me decía, usted tiene que venir conmigo, ¿no?, a trabajar. Yo tenía 6 años. Entonces a deshiervar el tabaco, el ají, el pimentón, después transportarlo, todo. Yo lo escuchaba a ellos, mi papá cantar bagualas, y a mi vieja cuando venía con el bollo y con el mate al potrero a traernos el desayuno. Y yo lo escuchaba a mi madre, en una voz bajita, una voz dulce, una voz hermosísima. Entonces eso se fue metiendo en mi piel desde muy niño. Entonces te lo decía, alguna vez voy a ser como Eduardo Falú, como los fronterizos, como el chachalero, como Atahualpa Yupanqui, como tantos artistas de aquella época que nos dieron un gran ejemplo a nosotros, ¿no? Y bueno, yo decía, algún día voy a ser igual que ellos. Entonces fueron etapas, después formé un conjunto, los Viñateros. El sueño que tenía, la intención que yo tenía, el camino que yo iba eligiendo, acorde a mis estudios, acorde a mi vida, de mis padres, porque mis padres, bueno, eran jornaleros. Entonces no había mucha posibilidad de que me pagaran, qué sé yo, seguir la primaria, la secundaria. La primaria la hice toda. Después un año la secundaria y después ya no podía mi padre pagarme, ¿no? Después ya me vine a la ciudad y cuando ya ahí pensé en Buenos Aires. Salta, quedo a mi palma con ese adiós, churita. Me voy y volveré, no me olvides jamás, jamás. Los sueños se iban cumpliendo, pero siempre fui muy cuidadoso en ser un profesional, tener una gran disciplina, una conducta intachable para esta carrera. Esta es una carrera como de un médico, como de un arquitecto, como de un ingeniero, como de una maestra, un maestro o un jornalero. Olor de ausencia y de distancia sin sabor. Serán las noches largas, el sol helado lejos de vos. Ya cuando llegué a Buenos Aires, a partir de ese momento ya comencé a viajar al Uruguay, que fue mi primer festival que hice. Cuando regreso yo de Uruguay, el primer contrato que me sale fue visitar la Unión Soviética, junto con Raulito Barbosa, con Suray, que fue en el año 70. Y ahí se fueron abriendo las puertas, los sueños, hasta que en el año 74 lo conocí a Ariel. En mis venas te llevo, junto a mi salta, mi churita. Y ahí estábamos escuchando a Samba Kipildor con esta charla que tuvimos el otro día. La verdad que estaba muy triste, tuvimos que suspender primero la nota, falleció su hermana, estaba tremendamente angustiado, tuvimos que hacer una primera suspensión de la entrevista porque tuvo que viajar a Salta para reunirse con su familia. Está atrás de una investigación porque en realidad la hermana fue trasladada con mucha lentitud del pueblo donde la familia asalta capital, con lo cual en ese entorno es donde estuvimos charlando y realmente con muchísima voluntad la idea de que Samba Kipildor pueda hablar con nosotros en el estado en el que estaba y el pasaje por el que está transitando, que es la pérdida de un familiar tan querido. Pero seguimos hablando con él de uno de esos encuentros mágicos que uno puede tener en la vida, que posiblemente no se repiten más de una vez. En este caso, su encuentro con Ariel Ramírez, este gran músico que no solo lo lleva por caminos diferentes, ya Samba Kipildor tenía un montón de discos, o sea, era reconocido públicamente, pero la llegada y el encuentro con Ariel Ramírez sin duda lo transforma en el ícono musical de la misa criolla. Sobre ese encuentro y sobre Ariel Ramírez habla Samba Kipildor. Con Ariel hemos sido muy amigos, era un gran músico, aprendí mucho de él en todas las giras, ¿no? Muchísimo, porque él viene de Santa Fe, más cerca de la capital que yo de Coronel Moldes. Siempre digo estas cosas, Ariel, los argentinos todavía no nos dimos cuenta de la magnitud que Ariel tenía en su música, ¿no? Ariel hizo conocer la Argentina, el paisaje de cada región, su música de cada región. Siempre preguntan los coros las costumbres de una región. Hizo conocer todo eso, la Pampa, Cuyo, Noroeste, la Mesopotamia. En cada fragmento de sus obras estaba puesto, ¿no? Y en este momento Ariel merece realmente un gran homenaje a nivel nacional. Es decir, caramba, conoció la Argentina a través de su música. Ese era Ariel Ramírez. Y como decíamos, el encuentro con Ariel Ramírez es lo que lo habilitó a Samba Kipildor a ser la voz de la misa criolla y ser reconocido por eso en todo el mundo. Y sobre ese momento tan particular en que Ariel Ramírez le pide que sea la voz de la misa criolla y hasta hace un chiste con respecto a lo que se ahorra siendo una sola voz que hace todas las voces, nos habla Samba Kipildor. Sí, que la gente pasa por ahí y no se acuerda. ¿Cómo se llama? Ese es el de la misa criolla. No se acuerda del apellido mío, del nombre artístico. El de la misa criolla. Ese dice, canta como los dioses a la hora. Me hace llorar, qué sé yo. Todas son expresiones de la gente, ¿no? Yo cuento todas estas cosas porque cuando yo escucho eso, le digo, no, eso es Samba Kipildor. ¡Ah, Samba Kipildor! Yo lo conozco a Ariel en el año 74. Lo conocí a través de su música, todo. Yo hacía una gira por venir a Alemania, España, y desde ahí yo cantaba el día sábado en Cosquín. Estaba actuando Ariel y yo venía después de Ariel, salía. Sale el maestro, me dice, ¿cómo le va, Kipildor? ¿Cómo anda usted? Me voy a quedar a escucharlo. Maestro, va a tener que darse por lo menos una hora y 10 minutos, le digo a Ariel. No importa. Se quedó y me dice, ¿usted conoce la obra? Me dice, creo, ya le digo, sí, la conozco. ¿Les gustaría cantarla? Por supuesto, me encantaría. Bueno, mire, yo lo espero el día lunes en mi casa, en la residencia que tenía él ahí en Belgrano, en la calle Sucre, ¿no? Fui el día lunes y me empezó a pasar todas las notas de la obra, todo. Dice, no tiene ningún problema, las notas que le pasé da perfectamente bien. Así que hizo un silencio, ¿no, Ariel? Eso nunca me olvido. Digo, ¿qué le pasa, maestro? Acabo de solucionar un problema. Digo, pero maestro, yo, tipo, serio, todo. Digo, ¿qué solución, maestro? A partir de usted, con su voz, dice, no pago 4 pasajes, 4 cachés, 4 comidas, 4 hoteles, 4 aviones. Digo, ¿por qué, maestro? Por los fronterizos, dice. Usted con su voz solucionó todo el tema. Y le digo, pero no, maestro, bien, es una broma, pero de cualquier manera, di con usted, con esto ya está. Y escuchábamos a Samba Kipildor con lo que fue o lo que es la misa criolla para él. La gente que le para por la calle dice, Samba, ¿estás haciendo algo? Pues la misa criolla se transformó y en algún punto se come a todos los personajes por lo que significa toda esa obra increíble. Samba Kipildor junto al Cuti, Roberto Carabajal, Zuna Rochi y muchos músicos se van a estar presentando esta semana en la ciudad de Buenos Aires, pero él mismo nos hace la invitación. Este va a ser un diálogo, así lo considero yo, con Zuna Rocha, con Cuti Roberto Carabajal, que va a estar Mario Álvarez Quiroga también, Nicole Naun, que es una alemana que se metió en nuestra piel, en nuestro folclore. Va a ser una media luna en el escenario, ¿no? Todos vamos a estar sentados, cada uno va a cantar una canción, después pasa al otro, pero hay un diálogo permanente, ¿no? Lo que no podemos decir, bueno, este es un festival, no es un festival. Es un diálogo que incluso que por ahí puede participar la gente. Por los montes sin consuelo, gimiendo las palomitas, senderos campos de duelo, chicharras con urpilitas. Y ahí estábamos escuchando a Samba Kipildor. Aquí Folclore, Samba Kipildor, Zuna Rocha, Cuti, Roberto Carabajal, entre muchos otros, se van a estar presentando este jueves 10 viernes 11, sábado 12, domingo 13 a las 9 de la noche y a las 20:30 el domingo 13. La chacarera anda triste, tambaleando su hermosura, cuando supo que te fuiste, querido Domingo cura. La chacarera anda triste, tambaleando su hermosura. Y yo les quiero hacer una invitación muy especial. La semana pasada lo escuchábamos de boca de la misma protagonista, en realidad la que coordina este encuentro con entrada libre y gratuita, que es Ana Jusid. Bueno, Ana Jusid hoy va a llevar a cabo a las 19 horas, hoy y el domingo próximo, pero usted prepárese, sobre todo si le gusta participar de los grupos literarios, si escribe algo y lo quiere compartir, si le gusta tomar mate y llevar bizcochitos, si tiene un almohadón cómodo, todo estoy repitiendo lo que dijo Ana Jusid la semana pasada. La cita es a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, entonces este encuentro literario coordinado por Ana Jusid, en Caras y Caretas, Venezuela 370, 19 horas, hoy y el próximo domingo, Venezuela 370. Sus cuatro bombos hermanos, voceros de reza bailes, en la madre de ciudades, ha nacido y fue su halago, Domingo cura su pago, lleva en sus bombos fecundos, paseando por todo el mundo. Comienza Espacio Publicitario. La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias. Elaborado por las 40 emisoras que conformamos Radio Nacional. Radio Nacional Córdoba. Lunes de 05 a 0:30. Radio Nacional Jujuy. Por Nacional. Santa Fe. La radio pública. Osvaldo Piro es protagonista en Música para Comenzar. Este lunes, mini recital del gran bandoneonista y compositor. Música para Comenzar, con Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes, 0:30 a 2, por AM870. Nacional, la radio pública, Argentina. Ahora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Caigo en tu centro para no perderme. Revueltos, pero no mezclados. Este martes 8, desde las 19, festejamos nuestro cumpleaños, compartiendo un plato radial con los mejores sonidos. Ana Prada y el grupo El Cuatrillo, en el auditorio de la radio, Maipú 555, entrada libre y gratuita. Revuelto Gramajo cumple años y lo festeja en Nacional, la radio pública. Argentina. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Mi hijo no ha matado, lo dice él y lo digo yo. Un guapo del 900, de Samuel Eichelbaum. Adaptación, Roberto Tito Cosa. Aquí hay un adversario menos, como tantos otros, quitado del medio. Con Susana Rinaldi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Se dice de mí, Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire y con padrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de... ¿Qué va a ser un buzón esa boca? Sí. Esa boquita con la que llama por teléfono a gente importantísima. Ustedes la vieran cómo viene cada domingo. Producida como sí. Si fuera tele. No, increíble. Sí, toda pintada. Sí. Tiene un grupo que la asiste, ¿no? Sí, es maravilloso. Y tiene seguidores. Sí, pone ese además. Tema nada más para que la gente no venga a la puerta de la radio, simplemente. Y en el ambiente artístico tiene muchísima repercusión y por suerte siempre nos trae invitados de primera categoría. Sí, hoy estamos con Luis Siembroski. ¿Estás ahí, Luis? Hola. Sí,

tiene un ombú muy grande, muy antiguo, que pertenecía a la antigua quinta de los Lechica y que hoy en día es excusa de muchos encuentros y desencuentros, atardeceres, citas. Esto nos ha resultado disparador e inspirador para la obra que se llama Ombúpolis. Vamos a estar sábados y domingos a las 17 horas hasta fines de noviembre. Es una obra inspirada en las situaciones que suceden cotidianas ahí y por momentos se convierte más abstracta, pero todo tiene que ver con esa escenografía natural hermosa y gigante que nos brinda el Ombú. Hemos elegido muchas músicas, diferentes estilos, tomamos desde la ópera, Louis Armstrong, Piazzolla, Leonardo Fabio, que nos permiten, bueno, desarrollar estas breves historias que vamos contando. Yo creo que les puede interesar mucho esta propuesta porque tiene una teatralidad. Sin embargo, esa teatralidad no está dentro de una caja negra como es cualquier teatro convencional, sino que está hecha sobre el espacio urbano, sobre el Ombú y sus alrededores. Si quieren ver más información, ver el tráiler de la obra, pueden entrar a nuestro blog www.playmobil.blogspot.com. Playmobil se escribe muy argentinísticamente con E, I y B corta. Y nosotros seguimos hasta las 5 de la tarde, pero en cualquier momento van a escuchar el top de las 4. Y puntualmente eso nos indica que Radio Nacional pone en el aire su informativo de cada hora. En este caso, en la voz de Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados un décimo, humedad 47%. Culpan al gobierno porteño por el derrumbe del edificio en Bartolomé Mitre al 1200. Mientras que se aguarda que comiencen con la demolición controlada de la medianera izquierda, que es la más afectada por el desmoronamiento del edificio del pasado viernes, arrastró a más de 10 departamentos en Bartolomé Mitre al 1200. La legisladora porteña al Frente para la Victoria, María José Lubertino, responsabilizó a Mauricio Macri por no haber reglamentado una ley que controla las obras. Acá hay responsabilidad de los privados. No cabe duda de que hay un responsable, ingenieros, arquitectos a cargo de la obra, el dueño del inmueble que estaba siendo excavado, no cabe duda. Pero acá hay responsabilidad del gobierno de la ciudad por no haber reglamentado la ley 3562. Por otro lado, la Agencia de Control Gubernamental, el ministro Montenegro, tiene a su cargo todas las inspecciones y toda la selección de los verificadores que venimos cuestionando. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Dos personas murieron en un violento choque en el barrio porteño de Once. Fue en Bartolomé Mitre y Avenida Pueyrredón, donde colisionaron una autobomba, un Renault Clio y un colectivo. Las víctimas mortales son del automóvil que chocó con el rodado de los bomberos, en tanto otras tres personas resultaron heridas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados un décimo, humedad 47%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. FM Desate, la radio del Hospital Moyano, presenta para la radio pública. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? En FM Desate, mujeres que se proponen difundir y propiciar salud mental. En FM Desate siempre tenemos presentes los derechos humanos. Por eso no estamos ajenas al sentimiento que nos produjo el procesamiento de militares comprometidos con la represión. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar, Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Verdaderos creadores del terror, sin el menor arrepentimiento, se presentaron ante los jueces para seguir afirmando el carácter de asesino. Nosotras, desde nuestro humilde lugar, adherimos al fallo ejemplar y sentimos toda la emoción que cada uno de los familiares sintió. Ahí también están nuestros abrazos, nuestros pañuelos blancos, con júbilo de una justicia largamente esperada, pero que llegó al fin. Justicia, te busqué en la calle, te busqué. Asociamos el día de ayer recordando ese cuadro que bajó el doctor Kirchner y que simboliza para nosotras un concepto que es fundamental, el concepto de justicia. La justicia ha sido lenta, pero llegó, me emociona. Anoche, cuando escuché la sentencia, tenía ganas de salir a la calle con banderas argentinas para festejar, porque se había hecho justicia. Un logro más de la lucha que se viene haciendo desde la existencia de la democracia, con avances y retrocesos. No olvidamos, por ejemplo, el indulto, pero hoy sí o sí están condenados. Recordar la imagen de soberbia de Astiz acariciando la escarapela que lucía en su pecho, como diciendo: hice patria, me indigna, me enfurece, pero estará preso. Todos aquellos genocidas que vayan a la cárcel común y ningún privilegio. En las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba. Escuchanos en www.fmdesate.org. Presentó FM Desate, la radio del Hospital Moyano, especial para la radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. No es una expresión de deseo. Bueno, en realidad es así. Sí. Muy bueno el programa. Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, amigo. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas under. Ha llegado el momento del rock, de las bandas under, de la nueva movida del rock, a cargo de Valentina Concetti. ¿Cómo anda, Concetti? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? El duende se quedó en casa. Ah, ya lo está, viste que me estaba buscando yo en la mesa. Empezamos a tomar afecto a algún personaje que traes y después lo dejas de traer, Valentina. ¿Cómo habrá trasnochado? Claro, ese duende. No le preguntemos nada. Debe no estar en un estado. Se fue de joda el duendecito. Mira, pero bueno. Solo, el duende solo, ¿no? No, yo también. Está, no, por la duda, está bien, está muy bien. Escuchame. Hay que tener alguna alegría de vez en cuando en la bueno, vida. Bueno, tampoco llorisqué tanto, Valentina. Usted también tiene su grupo de fans que aparecen en la puerta de la radio, Maipú 555, al finalizar el programa. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos una banda de Córdoba. ¿Se acuerdan cuando yo fui a cubrir allá el recital de La Renga? Por supuesto que nos acordamos. Bueno, y ahí hice contacto con Tres de Copa, que es la banda que voy a presentar hoy, que son de Colonia Carolla, Jesús María. Un lugar muy lindo que conocí, que es como una colonia de Thanos. Muy lindo lugar. Y estos pibes son de ahí. Se formó en la Navidad del año 98 con Ariel Vilche en guitarra y Matías Londero en el bajo. Y decidieron armar una banda teniendo como referentes a músicos como Joe Satriani y Steve Vai. Mirá, qué músicos. Tocando covers de estos compositores. Lo que tiene característico esta banda, que me gustó mucho, que es diferente a todas las otras, es que es rock instrumental, que es sin cantante. Para mí es toda una novedad, porque como a mí me gusta mucho la voz. Y en el transcurso de los años, hace 11 años que están tocando, cambiaron varias veces de baterista, han tocado muchos festivales realizados en Córdoba, como el Jesús María Rock 2005, en varias provincias del país, fueron teloneros de bandas grosas como La Renga, Almafuerte, ayer estuvieron tocando con Almafuerte, ahí en Córdoba capital. Y en el 2005 se fueron de gira a México. ¿Sabes cómo se fueron? ¿Cómo? Los contrataron por internet. Mira qué bien, la tecnología. Muy bueno. No, pero les deben pagaron, sonar muy bien, además. Suenan para, muy claro, bien. ¿Les pagaron por mail también o les pagaron? No. Les pagaron, pero les parece que estuvo alucinante. Mira qué bien. La pasaron re bien. Allá los aceptaron de una manera muy buena. Así que voy a repetir. La banda está conformada por Ariel Vilche en guitarra, Matías Londero en bajo y Jordán en batería. Tienen 3 demos y un disco. En el 2000 grabaron el primer demo, que se llama Tributos, que es todo de covers, de Joe Satriani, Blue Sarraceno y Eric Johnson. En el 2001 hicieron el segundo demo, que se llama Tributo 2, con algunos covers de Satriani, pero ya empezaron a meter temas de ellos. Y en el 2002, ya casi un demo con muchos temas, muchos temas propios. Pero los queremos escuchar, ¿hablaste con ellos? Sí, hablé con ellos. En marzo del 2007 la banda recibe la noticia de que Metiendo Púa, que es el disco que tengo acá en la mano, que es el primer disco oficial, se encuentra nominado a un importante premio en el 2007. Y sobre esto, los planes de la banda, la movida de rock en Jesús María Córdoba, estuve hablando con el bajista de Tres de Copa. Vamos. Hola, soy Matías de Tres de Copas. Somos una banda de rock instrumental de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Jesús María. Y bueno, decidimos ser una banda instrumental porque era lo que nos desafiaba en ese momento. Veníamos los tres de bandas tradicionales con cantantes y este proyecto nos sedujo y nos lanzamos de lleno a hacer esto, ¿no? Bueno, en el 2007 nos notificaron que estábamos nominados a la terna para los premios Gardel junto a Lito Vitale, Luis Salinas y Dancing Mood. Y la verdad es que no lo podíamos creer porque estábamos acá en el interior del interior y semejante noticia fue algo maravilloso. Bueno, y este sábado pasado 5 estuvimos tocando con Alma Fuerte acá en Córdoba Capital, una experiencia muy grata, y estamos en un proyecto de terminar el disco, ¿no? En el proceso de terminar de componer los temas y después sentarnos a ver cómo vamos a seguir adelante, ¿no? En Colonia Carolla. ¿Qué te puedo contar si acá no pasa naranja? Como todo re tranquilo. No hay nada. Es todo folclore. Por el anfiteatro, viste, es la fiesta de la Doma. Así que es todo folclore y cuarteta. Acá no lo control cero. Vamos a tocar a Córdoba, sí. Bueno, queremos mandarles un gran saludo acá de Córdoba a todos los que escuchan muy bueno el programa. Y a todos los que les interese escucharnos, pueden entrar a la página www.3decopa.com o buscarnos por el Face por Tres de Copa. Y grande semana para todos. ¿Están escuchando cómo suena esta banda? Sí, impresionante, ¿eh? Tocan, deben quedar cansados de las manos, me parece, los muchachos. Se tocan todo. Así que, si quieren tener más información de la banda, www.3decopas.com o el famoso Facebook /3decopa. Y yo ahora los voy a dejar con un tema, pero antes recordémosle que me manden material, sí, ¿no? Sí, claro, necesitamos mucho material, llega mucho material, pero igual siempre queremos más material para poder seguir recibiendo en la sección de Valen, de Valentina Concetti, acá Maipú 555, si lo envían en CD lo pueden enviar perfectamente si tienen alguna grabación, sí. Si no, MP3, WAV, WMA, lo que se les ocurra para enviar el material a Valentina Concetti, ella procesa ese material, recoge la información, hace entrevistas y trae acá una cosa maravillosa para escuchar presentándole las nuevas bandas. Exacto, y les voy a recordar, porque lo dijo Matías en la grabación, que los nominaron a los premios Gardel. Mirá qué bien. Muy bien. Junto con Lito Vitale, Luis Salinas. Caramba. En la misma categoría. Por eso. Qué mezcla, ellos no lo podían creer cuando lo llamaron. Eso es lo que a veces pasa en los premios, digo, más allá que siempre son muy valiosos los premios. Es la mezcla, ¿no? Lito Vitale con los chicos que hacen, digo, toman la guitarra y que toman increíble con otro estilo, muy diferente, ¿no? No es medio extraño. Sí, muy diferente, porque ahora vas a escuchar Adiós Nonino. Mirá vos, una versión de Tres de Copa que la descose. Así que no sé si Víctor Hugo la puso, ¿eh? En su programa de Piazzolla. A ver, escuchemos. Vamos a escuchar. Chau. Thank you.

info@radionacional.gov.ar. Aníbal Cedrón tiene su espacio en Muy Bueno el Programa. Soy un asaltante del tiempo, es cierto, pero voy a robarles tiempo para que escuchen algo que los va a sorprender. Se trata de algo del sentido común que predomina en todos nosotros, como que la actividad cultural y en particular la de los artistas plásticos no es negocio o que no es una actividad útil económicamente. Se ignora, en consecuencia, la alta rentabilidad que producen los artistas plásticos en nuestra ciudad de Buenos Aires y se piensa, por lo contrario, que nuestra actividad no es rentable. Más allá de ser una actividad que deja una huella indeleble en la identidad ciudadana, nuestra obra es una mercancía en la llamada economía de mercado. Por eso, a la hora de decidir el presupuesto anual para la gestión cultural, se deprime al límite lo asignado a los museos artísticos y se escamotean los fondos destinados a promover y estimular nuestra actividad. Y se descalifica y se reduce el sistema de premios y subsidios a la creación artística, como es por caso los premios del Salón Manuel Belgrano del Museo Eduardo Sívori, que sobreviven a pesar de criterios burocráticos, banales y cuando no mezquinos. Y por esos prejuicios no se observa nuestra participación en el Producto Bruto Anual de nuestra ciudad, que abarca venta y remate de obras, bienales y ferias, entradas y alquileres de stands y esponsoreo en las mismas, la industria de pinturas artísticas y decorativas, papeleras, librerías artísticas, herrerías, ferreterías, fundiciones, industria editorial para catálogos y libros, publicidad, prensa, crítica y curaduría, fotografía, videos, computación, galerías, espacios de arte y otros varios como el producto de entradas y esponsorío de exposiciones del patrimonio de museos, escuelas y universidades. Toda esta actividad totaliza la friolera de 353 millones de pesos anuales, cuando del presupuesto de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 880 millones, se destinan algo menos de 38 millones anuales a museos, que apenas cubren los gastos fijos de los mismos. Cabe además aclarar que no todos los museos, sino una parte de los museos estatales, me refiero, custodian el patrimonio artístico. También no se puede soslayar que, como toda ciudad, los museos son un atractivo imprescindible del turismo. Por otra parte, los gobiernos sucesivos de nuestra Buenos Aires han manifestado el propósito de convertir nuestra ciudad en capital de la cultura iberoamericana. Históricamente, Argentina generó un sistema de subsidios a la creación artística, entre ellos el del Salón Nacional en 1911 y el del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano del Museo Sívori, cuyos antecedentes se remontan a 1933, cuando la entonces Municipalidad de Buenos Aires transformó el régimen de premios municipales acorde a los que se otorgaban en el Salón Nacional, convirtiéndolos en premios adquisición de obras con destino al futuro Museo Municipal de Bellas Artes de Buenos Aires, creado en 1934 por la ordenanza que impulsó el concejal Fernando Gío y que recién fue inaugurado en 1938 en dependencias del entonces Consejo Deliberante. Justamente, el propósito de su fundación fue por la necesidad de poner en valor la producción del arte nacional, reuniendo obras que llevaran al público, textual, un conocimiento directo de estas expresiones del espíritu. Por eso, lo más importante de su historia aconteció en ese mismo año de inauguración, cuando se dispuso la realización anual de un salón de pintura, escultura y grabado, en el cual se adquirían las mejores obras expuestas con un fondo creado a tal efecto. Curiosamente, la incorporación de la sección dibujo fue a posterior, en 1955, cuando empieza a ser valorada la disciplina como forma autónoma. Así, los tres primeros premios de cada disciplina del salón revisten el carácter de adquisición. Estos, junto a compras efectuadas por el propio Consejo Deliberante, hoy legislatura, y múltiples donaciones, constituyen el acervo del museo que, gracias a esta particularidad, se mantiene absolutamente al día. La colección está integrada actualmente por más de 3.000 obras. Sin embargo, Hoy los premios de adquisición son irrisorios, entre 1.500 y 3.000 pesos, 10 veces menos que los alcanzados en el Salón Nacional. En cuanto al primer premio de las distintas secciones de las artes plásticas, es una pensión vitalicia, al igual que el primer premio de literatura, música y teatro, asimilados en una ordenanza de 1994 a una categoría del escalafón municipal. Sin embargo, desde la crisis del 2001, sufren recortes o se reniega de los mismos, trabando la actualización de su importe, justificándose con los argumentos económicos que enuncié al principio de la columna. Los invito entonces a dar apoyo a las políticas públicas de Estado que protegen el patrimonio artístico, en particular el viviente, porque del esfuerzo artístico a través de las generaciones se formó el rico patrimonio del Museo Sidri, el cual, de paso, invito a visitar. Actualmente hay varias muestras de artistas como el del premiado Jorge Ortigueira, además de las fijas. Le recuerdo que el museo está ubicado en Avenida Infanta Isabel 555, frente al Lago del Rosedal. Sus horarios son martes a viernes de 12 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa. Hay que movilizar a todo el mundo, al gobierno, a la señora presidenta. Es terrible lo que está pasando en Mitre 1200, los vecinos alrededor, ni agua, ni baños químicos. Tienen que hacer cola en los restaurantes. Es una vergüenza. Esa gente perdió todo. Yo estoy mal y todos los argentinos tenemos que estar mal. ¡Qué Macri! Quiero compartir con ustedes un hallazgo. Yo soy muy hincha de Dindio y Los Redondos, y para mi Facebook quería poner el nombre de él, pero dije, no, basta, a dejarlo en paz un poco porque soy muy hincha pelota. Y entonces busqué a otro pelado, Jules Briner, y la filmoteca de él es bárbara, descubrí algo bárbaro, unos peliculones para el plasma. Para el programa de Julia Boblan y equipo, para invitarlos a la muestra plástica, la muestra artística del artista plástico Juan Micheli, se llama La Suspensión, fue inaugurada el 3 de noviembre, el jueves pasado, y se prolonga hasta el 24 de noviembre en This is Not a Gallery, en Cabrera 5849, de martes a viernes, de 17 a 20. Es una... Buenas tardes, habla Edgardo del barrio Palermo. Perdón que el tema no sea tal vez inherente al programa, pero uno no puede más que rebelarse ante la estupidez e ignorancia con que están manejando el tema del derrumbe del edificio. Los vecinos que están allí no les han acercado más que una botellita de agua. Hay criaturas, están haciendo vaquitas entre la gente comprando facturas, que les lleven viandas, que atiendan a esa gente como corresponde. Hay turistas que le ofrecen ir... Digan esto, por favor, y Canal 7, y ustedes, Radio Nacional, que son del gobierno, está mal lo que está pasando en Mitre al 1200. Esa gente que ha perdido sus casas no las están tratando como es debido. No pueden mandarlas a los paradores donde va la gente que vive en la calle. Esa gente ha pagado impuestos religiosos. Una aclaración para que no parezca que se cortan los mensajes. En realidad hay un tiempo para decir... Claro, son los 30 segundos de los cuales hablamos segundos. Siempre. Entonces a veces uno se queda pensando qué habrá querido decir después, pero acá me parece que todos los mensajes coinciden y son muy contundentes y tienen que ver con una sensación y una necesidad de solidarizarse con la gente que está padeciendo esta situación del derrumbe de su casa, ¿no? Lo reclamamos hace un ratito, digo, todavía están preparando la situación del derrumbe derrumbe, de tirar abajo parte del edificio, y sigue el reclamo de cosas tan básicas como que la gente pueda tener un baño. Gente que está esperando y no tiene realmente dónde ir. Hay gente que puede ir a la casa de sus familiares, pero hay gente que no tiene por ahí esa chance y está un poquito más complicada, y realmente es una ayuda básica, ¿no?, que tendría que estar en el lugar. Son ya casi las 4:30 de la tarde y me parece que también es buena ocasión para responderle a la gente que llamó por las entradas, para simplemente hacer público quienes se han ganado los pares de entradas. Susana Piral, Sandra Alem, Liliana Berra y Marcela Fernández van a ir a alguna de las obras que nosotros hemos ofrecido hoy. También María Esther Rosó, Víctor Volti, Ricardo Maltinkovich, son también ganadores para las entradas, todos los pares de entradas que estuvimos regalando. Le agradecemos a Fiorella, María Teresa, a Susana Fabricant, a Roberto Iglesias, a Roberta Garibotti, a Mariana, digo, toda la gente que está participando vía facebook.com/ muy bueno el programa. Pero tenemos algunas agenditas todavía para hacer recomendaciones, y ya en instantes está llegando nuestra gran invitada de la música en vivo, Cristina Dahl, en segundos nomás que va a estar acá con nosotros en el piso. Otro Jardín. El contrabajista Carlos Álvarez presenta su disco Otro Jardín el viernes 11 de noviembre a las 21:30 en Thelonious Club, Salguero 1884, y los sábados 19 y 26 de noviembre a las 22 en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Buenos días, soy Carlos Álvarez, contrabajista, compositor, amante de la música y la improvisación. Voy a estar presentando mi disco Otro Jardín en Thelonious, viernes 11 a las 23 horas, y en Virasoro los sábados de noviembre 19 y 26 a las 22 horas. Este disco para mí es muy importante porque pude elegir los músicos con los que quería tocar y lograr mezclar la improvisación y la música escrita, y que para mí sea reconfortante a la hora de tocarlo, sentir esa libertad que me gusta sentir cuando toco. El disco lo estamos presentando en trío con Rodrigo Domínguez en saxo tenor, Hernán Mandelman en batería, y bueno, yo voy a tocar el contrabajo y vamos a hacer temas propios y algunas improvisaciones. Espero que vengan, que lo disfruten. Si bien toco con toda gente a la que admiro y me gusta mucho, fue muy importante en mi vida empezar a tocar a los 22, 23 años, empecé a tocar con Jorge Navarro, y la verdad que él fue muy generoso, y más allá de aprender cosas musicales, aprendí muchas cosas de lo que para él es la música, que en general es diferente a esta generación. Después también estoy tocando con Juan Cruz Urquiza en su cuarteto, con Gustavo Vergali en su trío, con un montón de músicos. Y eso para mí es importante porque es música que está viva, música contemporánea a nosotros. Y eso le da una importancia para mí cada nota que voy a tocar. Y seguimos con las recomendaciones, en este caso Nosotras sin mamá es la obra, esta ópera prima de Eugenia Sueiro será presentada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. No es una obra, dije una obra, pero en realidad se trata de una película, de un largometraje protagonizado por Eugenia Gerti, Vanessa Weinberg y Nora Sinsky. Nos habla la directora y nos comenta un poco más con respecto a Nosotras sin mamá. Hola, mi nombre es Eugenia Sueiro, dirigí una película que se llama Nosotras sin mamá, es mi ópera prima, que la vamos a estar presentando en el Festival de Mar del Plata, ahora en noviembre. Nosotras sin mamá es una película que narra un vínculo entre tres hermanas, Teresa, Emma y Amanda, que quedan accidentalmente encerradas en la casa que era de la madre acaba de morir, y un poco la excusa, digamos, para hablar del vínculo entre ellas, cuál es la relación que cada una tiene con esa casa y lo que cada una quiere hacer o no hacer. Es una excusa trivial para mí, porque en el fondo lo que me interesaba era hablar de los vínculos entre hermanos, cómo uno, a pesar de los años que pasan, se queda como impregnado de las primeras intenciones, las primeras, yo digo, de la patada, del primer enojo, de la relación lúdica con el hermano. Y eso, aunque tengas 30 y pico o 40 años, sigue funcionando casi como si el tiempo no hubiese pasado, porque creo que es un vínculo que se sella en los primeros momentos de tu infancia y en los primeros momentos de impactos emocionales fuertes. Y era lo que me interesaba narrar. La película es en blanco y negro, dura 70 minutos, y dado que ellas están encerradas, es en blanco y negro, no quería que fuese agobiante, y por eso usé como el recurso también el humor, o esta cosa lúdica que tiene mucho Teresa, que es la menor, que todo el tiempo la lleva hacia los juegos de la infancia, las hermanas, para ir arreglando transacciones entre ellas, porque en el fondo tienen que ir transando cada una algo de lo que cree importante y se lo tiene que ceder a la otra en relación al vínculo que tienen. Y algo que me interesa mucho es la diferencia de puntos de vista, digamos, cómo tres hermanas pueden tener miradas tan diferentes sobre la misma madre, sobre la misma casa, sobre los mismos recuerdos. La película está protagonizada por Eugenia Gerti, que ahora está con una obra de teatro que se llama Toc Toc, por Vanessa Weinberg, que está trabajando en la tele, en Canal 7, en Señor y Señora Cama, y por Nora Sinsky, que estuvo con apariciones ahora en Puntero y Herederos, y es una actriz que trabaja muchísimo en teatro y televisión. También hay una participación de César Bordón, después hay un cerrajero, que es una voz en off, que es de Pacho Gerti, y ojalá que vaya gente a verla, que es para lo que uno cuenta, para que haya otros que puedan mirar o escuchar lo que uno hace. Y en este caso es una obra que se está presentando los viernes a las 10:30 de la noche en el Teatro N. Artaza, que queda en Corrientes 1743. En realidad es una creación de Mirta Wons, que escribe y protagoniza este unipersonal dirigido por Carlos Caspar. ¿Joy Misinger o Joy Misinger? Joy Misinger, para empezar a hablar, porque está la posibilidad de decir Joy Misinger, pero eso lo dejamos en compota para cuando vengan al espectáculo y se enteren por qué. En realidad esto nace porque me he ganado en el programa de Susana Jiménez, jugando al karaoke, un home theater. Yo me había ganado 2 meses antes otro home theater jugando al Dígalo con Mímica. Por lo tanto, me fui a la casa de electrodomésticos, lo canjeé y, oh casualidad, en un estante veo una máquina de coser, Singer. Y ahí me di cuenta que toda mi vida yo había querido tener una máquina de coser, si bien no sabía coser ni un dobladillo, pero yo quería, no lo sé para qué, pero siempre la veía a mi tía, a mi abuela con máquina de coser, y yo quería. Por lo tanto, el capricho mío fue sacar la máquina de coser, la saqué, hice el curso correspondiente, y yo saqué el modelo más básico, y en una misma clase, donde hay personas que tienen distintos modelos, me siento al lado de una señora, y mientras yo hacía la función más básica, que es coser derechito, la señora al lado empieza a escupir de su máquina cocodrilos bordados de todos los colores y tamaños. De lo cual yo me pongo verde de envidia, se me infla la vena, me pongo loca, le pregunto cómo es eso que saca cocodrilos, y la vieja me dice, no, querida, vos con tu máquina no podés sacar cocodrilos. Ahí me envenené, empezó a salirme bilis por los poros, y me empecé a reír inmediatamente porque me di cuenta que era una situación tan ridícula. Y volví a casa y escribí el monólogo, el primer monólogo, escribí esto mismo que me sucedió, porque creí que era realmente un hecho teatral, lo que comúnmente se llama bizarro, en realidad es un hecho teatral. Y ahí empezamos con Carlos Caspar, que es el director, a improvisar acerca de esto, nos matamos de la risa, y ahí la convocamos, en realidad empezó a formar parte del equipo Erika Halvorsen, que es una excelente dramaturga, para darle un poco de forma a este delirio, ¿no? Porque como anécdota estaba muy divertida, pero el tema es empezar a hilvanar, a ver, a coser y descoser, y ver para dónde iba la cosa. Y encontramos como metáforas muy bellas entre una máquina de coser, entre los amores que uno tiene, los parches, los retazos que uno va surciendo arriba de esas cicatrices que uno va armando de por vida, y ver qué hace uno con eso. Si va por la vida mostrando descarnadamente esas cicatrices, o somos una especie de gran patchwork caminando con algún que otro retazo más lindo y un poquito de lentejuelas y salir a la cancha con un poco más de glamour. Así que bueno, con este delirio nos estamos presentando los viernes a las 22:30 en el Teatro N. Artaza, que es Corrientes 1743, Corrientes y Callao. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Comienza espacio publicitario. La tarde es de la radio pública. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 4:00 p.m, 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Polimeni? Radio. Domingo, tarde, de 17 a 20. Por la radio pública.

pautas claras. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, dos décimos, humedad 57%. Comenzó la demolición del edificio de Bartolomé Mitre al 1200. Muchísimas gracias, y ya está emplazada la grúa, y justamente esta grúa de soporte de una pluma de 32 metros de altura con una pera de demolición de aproximadamente 2 toneladas, es justamente esta bola de metal la que paulatinamente y a medida que retrocede y avanza va dando golpes suaves y de a poco comienza a ceder y a desprender algo y muy poco hasta el momento de mampostería de lo que era la parte posterior del edificio de Bartolomé Mitre al 1232. Recordemos que solamente los peritos y los expertos han definido derribar la medianera izquierda de este edificio y tratar de preservar la primer parte, la parte de adelante, la fachada con los edificios y los departamentos pertenecientes a este edificio. Justamente van a tratar de que si no torsiona la medianera a esta primera parte del edificio, dejarla en pie y después poder apuntalarla. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Por otra parte, mañana se movilizará la UOCRA en solidaridad con los vecinos afectados por el derrumbe. Así lo indicó el secretario de prensa del gremio, Ricardo Camaño. Bueno, mañana UOCRA moviliza, se concentra a las 14:30 en la avenida 9 de Julio y Belgrano para dirigirse al gobierno de la ciudad a las 15 horas y allí entregar un petitorio a las autoridades del gobierno porteño reclamando que de una manera efectiva comiencen a realizar controles y a fiscalizar las medidas de seguridad en obra, tal como es su propia responsabilidad, teniendo el poder de policía laboral, que es lo que tienen que ejercer, y hasta ahora, lamentablemente, la realidad nos demuestra que no lo están haciendo. Se desarrolla el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Comenzó a ser el 26º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este durará hasta el próximo domingo 13 y se proyectarán unas 260 películas que equivalen a unas 600 funciones. Las películas compiten dentro del cine internacional, latinoamericano, work in progress y argentina. Dentro de la competencia argentina hay 10 largometrajes y 9 cortos. Esto da cuenta de la creciente y variada producción nacional apoyada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Liliana Mazure, presidenta del INCA, dijo que nuestra Mar del Plata recibe una vez más a los mejores realizadores, productores y actores de todo el mundo, exhibiendo un mosaico internacional que brilla por su diversidad, por su osadía, por su compromiso. Desde Mar del Plata informó María José López, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Y el Clásico del Sur se juega en la cancha del Taladro. Nos amplía Maximiliano Grillo. Gracias. En la continuidad de la 14ª fecha del torneo Apertura están jugando Banfield y Lanús. Ha comenzado hace instante nada más el segundo tiempo. Es victoria parcial para el Granate. Lo comenzaba perdiendo el conjunto visitante con gol de gol en contra justamente. Y a los 25 minutos del primer tiempo Mariano Pavone marcaba la igualdad. Y luego Carlos Izquierdos para Lanús marcaba lo que por ahora es victoria Granate 2-1 en el Clásico del Sur. Y lo estás viviendo en Radio Nacional para el interior del país, en Buenos Aires.